within the barley green, I sat me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love. The old for her, the new that made me think all Ireland dearly. While soft the wind blew down the glade and shook the golden barley, 'twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men while soft winds shook the barley. 'Twas said I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a form and shuffler stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early. And on my breast in blood she died while soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've tamer to ter tallow. I've lain my true love's clay like corpse, where I'll fall soon must follow. Around her grave I've wandered drear, in night and morning early, with breaking heart when durante más de 100.000 años, la voz humana ha sido una de las primigenias fuentes de emoción, comunicación, información y trascendencia. Si juntamos estas formas de expresión, resulta que el canto es una forma de actividad física compartida que es creada y transmitida por todos nosotros en cavernas, clubs, clanes, coros, conciertos, países e incluso en nuestros automóviles. Esta voz humana, estos músculos, esta voz cantante, modulada por la inteligencia, la memoria y las emociones, han producido cantos, canciones, melodías, información, poder, placer, himnos, y ha convocado a billones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y durante un siglo, estas voces han sido difundidas por la radio. La radio, con sus transmisores, voces propagadas y receptores, era hermana de la asamblea, hermana de la producción en masa, una niña de genios excéntricos y control gubernamental. ¿Cómo puede sobrevivir y prosperar ahora? ¿Cómo puede dar voz al presente? Hoy, la tecnología, las políticas, la cultura, está cambiando a una velocidad supersónica, mucho más rápido que nuestras pequeñas y aisladas voces, de una manera mucho más omnipresente que la radio antigua. Necesitamos voces humanas invisibles que vuelen a través de las ondas a determinados aparatos receptores en los próximos 100 años. ¿Cómo hablaremos a través de la radio? ¿Cómo cantaremos? ¿Para quién cantaremos? ¿Cuáles voces escucharán? ¿Qué significará para las personas cantar, hablar, sentir y escuchar voces con el oído, la mente y el cuerpo en el siglo que apenas comienza? La voz encantadora pone en discusión estas ideas en un mini manifiesto de las posibilidades de la voz. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Radio experimental. Radio. El silencio no existe. Un viaje a través de los sonidos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del Silencio no existe. Mi nombre es Sol Reza y los estaré acompañando durante una hora y media más o menos, a través de las voces de las mujeres. Hoy, a través del sonido que producen las voces de, las mujeres. La voz es un instrumento, contador de historias, productor de sensaciones. Un instrumento que llevamos adentro nuestro, que llevamos a todos lados con nosotros. Las voces son diferentes, cambian su tono, su matiz, su volumen. Un mismo texto cambia su significado según quien lo esté leyendo. Y hoy vamos a hablar de las voces de las mujeres. Esas que cuando éramos niños nos arrullaban. La voz de las mujeres tienen características singulares. Creo, principalmente a mí me llama la atención ciertas voces porque han sido acalladas durante mucho tiempo, han sido enmudecidas durante la historia de la humanidad. Ahora, hace unos cuantos años atrás, las mujeres empezaron de nuevo a hablar y hoy se encuentra en cualquier lado grupos de música hechos por mujeres solas, donde hay 5 o 6 cantantes. Y se escuchan las voces también de las mujeres aborígenes. Esas voces ancestrales, muchas veces llevadas por las mujeres y no por los hombres. Recuerdo ahora un libro llamado Las voces del desierto, de Marlon Morgan, un libro lindísimo que lo recomiendo leer, sobre los aborígenes australianos. Y me acuerdo haber leído en este libro que estos aborígenes no tenían nombre, no tenían un nombre definido como, no sé, Sol en mi caso, o Horacio, o Juan, sino que se llamaban mujer médico, mujer músico, hombre chamán. Cada uno tenía el nombre de su oficio y iban cambiando a lo largo de la vida, digamos, ¿no? Iban aprendiendo otros nuevos oficios y entonces cambiaban su nombre. Lindo, lindo concepto. Pero volvamos de nuevo a las voces femeninas. Y les quiero presentar un audiecito de Liliana Vitale, que está en el disco La vida en los pliegues, sobre textos de Henry Mitchaux. Y hay uno en particular que vamos a escuchar ahorita, que es... es como si fuera un radioarte, para mí, por lo menos. Se llama Cerca del Cementerio. Disfruten a Liliana Vitale y las voces. Thank you. silencio. No estudiorodante.com. En Tuva, Mongolia, hay leyendas sobre los orígenes del canto de garganta, en el cual un único cantante produce dos tonos distintos simultáneamente. Afirman que el género humano aprendió a cantar de tal modo hace mucho tiempo. Lo que intentaban aquellos primeros cantantes era duplicar sonidos naturales, cuyos timbres o colores tonales eran ricos en armónicos, como el agua caudalosa o vientos que susurran, aunque la génesis verdadera del canto de garganta tal como se practica hoy en día sea oscura, la música de los pastores de tuba va conectada a una antigua tradición animista, en la que los objetos naturales y fenómenos tienen alma o son habitados por espíritus. Según el animismo tuban, la espiritualidad de las montañas y ríos se manifiesta no solo por su forma física y posición, sino también por los sonidos que ellos producen, o pueden ser hechos para producir por seres humanos. El eco de una roca, por ejemplo, puede ser impregnado de impronta espiritualidad. La gente puede asimilar el poder de algunos animales imitando sus sonidos. Entre los pastores de tuba, emular los sonidos ambientales es tan natural como hablar. Este canto gutural es transmitido igual que una lengua por tradición oral. Un porcentaje grande de pastores masculinos puede cantar armónicos, aunque no todos sean perfectamente melodiosos. Existe el tabú de que las mujeres no deben hacer estos armónicos, pues podría causarles infertilidad. Afortunadamente, se está superando actualmente este absurdo tabú, y muchas mujeres jóvenes comienzan a practicar la técnica también. Los cantantes de garganta de tuba. Más ebria y más sola, sufriendo viajes incompletos, distancias que no resisten otra calle, su puño agotado, su país ardiendo. Diálogo de pasillos diurnos. Raíz. Memoria que soy. Casi deja su tiempo en esa casa que nombra en voz baja, mordida por un quejido de gases. Una madrugada difícil. Esa frontera larga y desnuda que la atravesó. Su recuerdo, su patria de trasnocho. No habla de las primeras ventanas que desnudó su fatiga. Para ella, todo es escombro. Tiempo de elegidos. Vino de muy lejos. Vino de muy lejos. Cambia de sombra para obligarme a padecer una herencia a la que solo se pertenece a ratos. Con el cuerpo a cuestas, intentando siempre un segundo desvelo. Una estancia en otro lado. Hunde en su frente el amargo pudor de haber sido una extraña. Sitio de gloria, muro, ceniza. Asiste a cuanto soy. Detiene sus raíces. Sufre de nuevo. Más ebria y más sola, sufriendo viajes incompletos. Una aldea cambiada de frontera. Muchachas escondiendo el deseo en sus faldas largas. Un poco de sombra. Golpea, se mira y llora. Duelen las heridas húmedas. Un poco de miedo. En que se respira un monte. Una mujer atrapándose en un retrato. Soy oficiante de sus incendios. Sola para siempre. Sábado merodeador. Que no se asusta. Vino de muy lejos. Viajo en sus ojos. Arrastraba corro los techos de sus pieles. Y derrota. Mi palabra no logra detenerse. Busca el tiempo en que perteneció a la tierra. Buscando algo. Se deja llevar de un labio a otro. Sorprendida ante su eternidad. Me asusta la sangre de gallo. Golpea. Se mira la y llora. Decide de su memoria. La pertenencia. Duelen las heridas húmedas. Los retratos perciben el espacio en que se respira. Discreta, con la única mancha que deja el deseo. En lo más terrible, lo más amado. Alza el viejo candelabro, repitiendo las plegarias de nuestras fiestas más temidas. Con el cuerpo a cuestas, hunde en su frente el amargo pudor de haber sido un extraño sitio de gloria, muro, ceniza. Todo es escombro. Tiempo de comprendería este desvelo que le inventaron al otro lado del mundo. Que le inventaron esas casas al otro lado de regreso, esperando por quienes no admiten otra muerte. Esperando por quienes no admiten otra muerte. Detenida en las puertas más temibles. Duelen estas ganas. Esperaba de una carta. De amanecer recogiendo plumas en su eternidad. Ganas de ser ella. Soy oficiante de sus hijos. Busca el tiempo en que perteneció a la tierra. Se deja llevar de un labio a otro, sorprendida ante su eternidad. Esta noche no intentaremos recordar. Se abrirán sombras, bocas de duendes. Caerá el alboroto en la mordedura de sus pájaros. Estaremos felices, arrepentidos. Hay un sitio atado a su esta carne. Esta noche no intentaremos sitio recordar. Sitio de temblores y mujeres se abrirán felices, sombras, donde nada recuerdan. Caerá el alboroto en la mordedura de sus pájaros. De frontera, muchachas estaremos escondiendo felices, el deseo en sus faldas largas. Arrepentidos. Un poco de sombra, un poco de miedo, atrapándose en duelen el retrato. Estas ganas de luto. Detenida en de amanecer recogiendo plumas en patios ajenos. Sola para ganas. Esperaba una cara. De ser ella. Un desafío. Su eternidad. Suenan lejos pasos del padre. Que la vio vuelta o sea, los pecados de su historia. Mintiendo para no asistir. Me amo. A fuerza de extenderme. Por donde nadie pasa casi ya. Su tiempo, en esa casa que nombra, me vigila un párpado. Mordida por un tejido de gases. Un monte. Una esa mujer de sal. Larga y desnuda que la atravesó. Su recuerdo. Su patria de trabajo. Me asusta la sangre de gallo. Espantando espíritus. La condena indecible de su memoria. Que soy. La pertenencia. Ni acercarme, ni consumar en mi lengua los pecados de su historia. Soy oficiante me de hago sus incendios. A fuerza de extenderme. El sábado merodeador. Por donde nadie pasa. Que no se asusta, ni grita. Me vigila un párpado. Me acerco a su lengua sombra. Recorro los techos de puertos extranjeros. Casas abandonadas. Mi palabra no logra detenerse. Ando de cicatriz en cicatriz, buscando algo que nos duela. Sus retratos persiguen en mi carne un poco de esa edad discreta en que solíamos parecernos todas, bellas, con la única mancha que deja el deseo, acostumbradas a sostener cualquier guerra en lo más terrible, lo más amado. the girl. Your papa never told you. Now you're all alone out in the world. Sirens are screaming inside. The winding sheets are pale. The devils are dreaming, dreaming of a blue angel. Bueno, y estábamos escuchando a Into the Labyrinth. Al principio, bien al principio, que me lo olvidé de anunciar. Después escuchamos a Liliana Vitale, Cerca del Cementerio, con textos de Henry Michaux. Anjali Kidhoff con Voodoo Child. Después escuchamos un pequeño radioarte ahí, hecho por Estudio Rodante, llamado Luba, sobre un texto de Jacqueline Goldenberg, que sinceramente me pasaron este texto, un poema muy, muy lindo, y fui tratando de buscar voces que me pudieran describir. Entonces, en realidad no tenía muchas voces, me ayudó aquí mi sombra por ahí, y en ese momento quería describir lo que estaba sintiendo y lo que sentía frente a ese texto. Las tres voces que hay, una es la mía y las otras dos pertenecen a Daniel Iván. Cada voz lee el texto de forma diferente. Lee distintas partes del texto y al juntarlas se hace como un texto único. Espero les haya gustado. Después de eso escuchamos a Squirrel Nut Zippers con Blue Angel. Y ahora pasaremos a otras cositas. Estudiorodante.com. El cronista indígena Guamán Poma de Ayala escribió en el año 1615: el más importante instrumento sonoro de toda cultura es la voz humana. Ella transmite emociones, conocimiento, comparte pensamientos, no solo entre los hombres, sino con la naturaleza toda, visible e invisible. Los pueblos del sur, los Yeknam, Yamana, Yaganes, Kawaskar, Alakalufes, Aoniquenc, Tehuelches o Patagones solo usaron la voz como instrumento musical. El poder de la voz es el elemento central de dominio del hombre sobre el entorno y los chamanes. Son los expertos de un poder adquirido. Gracias al uso de su voz solamente, son capaces de entrar en trance y contactarse con las fuentes del devenir natural, gracias a lo cual podían curar una enfermedad o traer o atraer una ballena a vararse en una playa. Es un texto de la página www.puconlinline.cl que habla de los mapuches. ¿Por qué voy a hablar de los mapuches? Porque vamos a escuchar ahora a una cantante llamada Beatriz Pichimalén, una cantante argentina mapuche ella, que ha recogido esta voz, este dialecto, esta musicalidad. Ha recogido distintas canciones mapuches, esas que se fueron perdiendo, lamentablemente. Y le ha dado trascendencia, no solamente para que se escuche en la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, donde es bastante conocida esta mujer, Beatriz Pichimalén, sino para que trascienda las fronteras, para que esta voz mapuche de nuestros aborígenes de la Patagonia argentina y chilena también se escuchan sus voces, cómo cantaban las mujeres. Es muy interesante que suele pasar, por lo menos en Argentina, yo conozco a varias mujeres que son recolectoras de músicas ancestrales. Ellas las reinterpretan y les dan vigencia para que las nuevas generaciones puedan conocerlas. Beatriz Pichimalén, Canción para dormir a un niño. Millones de ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. El sistema cae. Maltungen, Pinyin Mai, Chao. silencio no existe. El silencio no existe. radio@estudiorodante.com. Estábamos escuchando a Beatriz Pichimalén con Canción para dormir a un niño. Y esa sonoridad de la canción mapuche, pero aparte la sonoridad de una canción de cuna. Y la voz de ella tan fuerte. ¿Lo notaron? Con tanta presencia. Ahora los invito en este espacio que se abre en el silencio no existe, a escuchar otra voz, una voz particular, la de la argentina Victoria Ocampo, una mujer que descubrí hace muy poco a causa de un documental que estaba viendo en televisión y que me sorprendió. Una mujer de la alta sociedad que ha llevado muchos escritores, mucha cultura a la Argentina. Graham Greene, Hermann Hesse. Ella dio rienda suelta a un pequeño periódico, en realidad, que se llamó Sur, que ahora se consigue en las librerías de usados ahí en Argentina, por la calle Corrientes. Si pueden comprarse alguna de estas revistitas Sur, es un deleite. Viene Cortázar, Graham Greene, como les decía, Hermann Hesse, Borges. Ella, Victoria Ocampo, fue la que presentó a Bioy Casares y Borges. Ella era la amiga de los dos y ellos dos no se conocían bien. Y les dijo, ustedes se tienen que conocer, tienen que charlar. Y de ahí nace la amistad increíble que hay entre estos dos escritores y la cantidad de cuentos y la cantidad de escritos que cada uno de estos, tanto de Borges como de Bioy Casares, han sacado en conjunto. Victoria Ocampo era una mujer que amaba a Gandhi. Tenía una postura frente a la guerra y frente a la violencia muy fuerte. Daba conferencias. Tenía una gran pelea con Eva Perón, la esposa del entonces presidente, Juan Domingo Perón. Era una feminista. Pero sobre todo, era una luchadora por la cultura, porque la cultura se diera a conocer, por darle un espacio a los escritores, a que los argentinos veamos, leamos otras cosas, otros mundos. Aquí, hoy en el silencio no existe, y gracias a la amable participación de la Universidad de La Plata, que dio a conocer este CD, donde hay varios personajes muy conocidos que han pasado por esta universidad y ellos han recolectado algunos audios que tenían ahí guardados, vaya a saber de dónde y de cuándo. Y bueno, aquí el disquito, aquí la voz de Victoria Ocampo. En una entrevista para la televisión francesa, el tan indiscutiblemente talentoso Borges se ha declarado partidario de la violencia. Y me consta que Gandhi no es santo de su devoción. Pero hoy día ser partidario de la violencia es ser partidario de la bomba atómica. Y ser partidario de la violencia no es solo, como argumenta Borges, ser partidario de quienes combatieron a Hitler. Es ser partidario de Hitler puesto que a violencia nadie lo ganó en esta época. Quiero hacer notar que el Mahatma dijo: allí donde no queda más alternativa que elegir entre la cobardía y la violencia, yo aconsejo la violencia. Con esto me parece que la posición gandhiana queda definida. Necesitaba decirles algo sobre Gandhi hoy, porque a mi parecer es el hombre más grande espiritualmente de nuestro siglo, y esto lo sabía muy bien nuestro querido Martínez Estrada, que recordamos juntos en este momento. En lo que se refiere al autor de Radiografía de la Pampa, me voy a permitir leerles una carta que le escribí hace muchos años, después de oír una conferencia suya en la calle México, en la Sociedad Argentina de Escritores. Podrán ustedes apreciar en ella la clase de admiración y de estima que me inspiraba. Mucho padeció. Estaba como enfermo de lo que este país, de lo que en este país le parecía condenable y que lo obligaba a lanzar gritos de desesperación y de repudio. Martínez Estrada podía equivocarse, como todos nosotros, pero Martínez Estrada no sabía mentir. Martínez Estrada podía ser injusto, como todos nosotros, pero vivía en un plano en que la bajeza no existía. Y para no mentir, no engañar y no ser capaz de bajeza, no basta con ser un escritor de talento. Antes de enfermar de esa terrible enfermedad de la piel que duró muchos años y casi le costó la vida, lo sé, pues lo he acompañado todo lo que pude en ese calvario y tuve la fortuna de recomendarle dos médicos que lo sacaron literalmente de la tumba, Galli Magnini y Mom. Antes, pues, de esa enfermedad que dejó su sensibilidad como en carne viva, dio Martínez Estrada una conferencia como nunca había yo oído antes en la Argentina. La dio, como he dicho, en la Sociedad de Escritores. Y esta es la carta que le escribí y de que me consiguió copia Carlos Adam, pues quedó entre los papeles de este gran escritor. Querido Martínez Estrada, discúlpeme de escribirle en francés, idioma al que recurro cada vez que estoy conmovida, porque es el idioma de mi infancia. Les estoy leyendo una traducción. Esta carta no es de cortesía, ni una manifestación de simpatía simplemente. No la dicta ningún deseo de quedar bien con usted. Vengo a decirle que por primera vez me hace feliz oír hablar en una conferencia a un compatriota, oírlo hablar de un tema que usted ha abordado, nuestro país. Al oírlo, la prueba irrefutable de su existencia de usted me ha consolado de muchos sinsabores. No le escribo como se escribe habitualmente, hablo en alta voz, como si estuviera sola. Lo que dijo usted ayer y el modo suyo de decirlo eran exactamente lo que necesitaba para no desesperar de nuestra patria común. He conocido, he atravesado crisis de depresión, pero nunca había caído en este marasmo. Al oírlo a usted, al oír sus palabras, su tono, que revelan un metal inatacable por el aire, por el agua, por los ácidos más corrosivos, la esperanza renace en mí y también la sorpresa de haberla podido perder. usted citó ayer a Dostoyevsky. Yo recordaba, al seguir su pensamiento, a aquella frase del príncipe Muishkin en una de las novelas de Dostoyevsky que más admiro. ¿Qué importa mi aflicción?, dice el personaje de Dostoyevsky. ¿Qué importa mi aflicción? ¿Qué importa mi mal si me siento en estado de ser feliz? ¿Sabe usted? No entiendo que pasemos junto a un árbol y que no seamos felices al verlo. Victoria Ocampo, Berisso, provincia de Buenos Aires, 1969. Y acá la teníamos, a Victoria Ocampo. Y es un audio extraño y hermoso, porque describe la voz de aquel compañero, de aquel escritor, de Martínez Estrada. Y su voz es antigua y quebradiza, pero sigue siendo firme. Cómo las voces nos van contando cosas. Cómo las voces nos van contando un momento, un estado, una emoción. Sigamos en este recorrido de escuchar voces femeninas. Sigamos abriendo los ojos, sigamos abriendo los oídos a ese nuevo mundo, a esas nuevas imágenes que muchas veces dejamos pasar porque nos parecen comunes. Escuchamos lo que hay que escuchar, lo que las palabras nos dicen, pero el tono, la forma, de quién viene, qué ruidos, qué sonidos hay detrás de la voz que nos está hablando. Y esto es lo que nos proponemos en El Silencio No Existe. Escuchar lo mismo, pero escucharlo diferente. Sigamos en este viaje. Radio Experimental. Viaje a través de los sonidos. Radio @ estudiorodante.com. Bueno, la garganta con arena. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona poniendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista con vicios de cantor.

Y al principio escuchamos un poema que le dedica Pablo Neruda a Violeta Parra. Elegí este poema porque encierra la voz de Violeta Parra. Pablo, en sus palabras, puede escribir el sentimiento que le produce escuchar a esta mujer. Y después escuchamos a Meredith Monk con Walking Song, de el CD del Gran Lebowski, el soundtrack del Gran Lebowski, película que recomiendo ver. Meredith Monk es una compositora, cantante, realizadora de cine y directora coreográfica, una pionera en lo que actualmente se denomina técnica vocal extendida y performance interdisciplinaria. Así es como suele presentarse esta artista estadounidense, nacida en 1943 y que a partir de su formación como música y bailarina ha sabido proyectarse a la totalidad del lenguaje escénico, sonido, imagen, movimiento, con originalidad y vitalidad sorprendentes. Meredith Monk pertenece a la cuarta generación de músicos de su familia. Cantó, según dice ella, antes de hablar, y leyó música antes que palabras. Como era físicamente descoordinada, su madre la envió muy temprano a practicar la técnica Dal Croce, la cual le abrió el camino de la danza moderna. Piano y composición fueron otros de los dos pilares de una educación artística, variada y rica. Meredith Monk, vamos a seguir escuchando a esta gran cantante, gran artista y multidisciplinaria, que juega con la voz. En ese momento lo que estábamos escuchando eran como suspiros. No hubo una sola palabra, sin embargo había ritmo, había silencio, había juego. Y eso es lo que puede producir nuestra voz, nuestra garganta, tanto de mujeres como hombres. Hoy nos dedicamos a las mujeres. Ya habrá otro programa, El Silencio No Existe, en que lo dedicaremos pura y exclusivamente al sexo masculino. Y entonces mi familia hizo una cosa maravillosa y trágica al mismo tiempo. Que es que me puso el mismo nombre del hermano mío. Soy Dalí, Jan Dalí. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Finalmente, el sistema cae. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Entonces, mi angustia era de que yo no era yo. Soy Dalí, yo era el otro Dalí. Hermano. Y parece que tengo que matarle. A fuerza de... Soy Dalí, Jan Dalí. Millones de sonidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. El silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com. Bueno, nos vamos despidiendo del silencio no existe. Quedaron algunas cositas afuera, pero ya será para la próxima. Un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Sol Reza. Nos vamos escuchando a otra grande, Yamanda Galás. Que lo disfruten. Blue Spirit Blues. Escuchen su voz. Escuchen sus cortes. Y cuando terminen de escuchar su programa, este, El Silencio No Existe, escuchen su propia voz, grábensela, a ver cómo los escuchan los demás. Espero lo hayan disfrutado y nos encontramos en El Silencio No Existe. I had a dream last night that I was dead. Had a dream last night. Thank you. mean blue spirits tuck their forks in me. Mean blue spirits tuck their forks in me. Made me moan and groan in misery. Fairies and dragons spitting out blue flame. Fairies and dragons spitting out blue flame. Showing their teeth, for they was glad I came. Demons with their eyelids dripping blood. Demons with their eyes dripping blood. Dragging sinners through that brimstone flood. This is hell, I cried, I cried, I cried, I cried with all my might. This is hell, I cried. I cried with all my might. Oh, my soul, I can't ever say. Start running, cause my time is up. Start running, cause my time is up. Run so fast, as I feel it. Para bajar el podcast de este programa, para bajar el podcast de este programa, para bajar el podcast de este programa. Entra a radio.estudiorodante.com.